Estos son pasillos que comunican con las habitaciones de cada piso que tiene dentro de la casa. Mira, los que estáis por ahí conmigo, voy a mirar dentro de esta ventana. Y los que había avanzado ya, un poquito más adelante a la izquierda. ¿Qué es eso que se ve ahí fuera? Toneles de vino. Esta es la primera, ¿eh? Sí, parece submarino. Bueno, este es el techo de un hammock, no baño nada. Están cerrados por construcción. Eran los baños privados del sultán. Y en los baños árabes hay diferentes salas porque tienen temperatura. Una sauna y las parrillas, entrada caliente. Así que las ventanitas que ven en el techo se abrían y cerraron para regular la temperatura. Ese era el trabajo de los niños menores de 8 años. Martina, por ejemplo. Porque los niños pequeñitos estaban menos que los adultos y era la mente más pura. Un adulto se asomaba dentro del baño del sultán y estaba al tanto de todo. Luego aquí a la izquierda, yo voy a señalar cuando llegáis, aquí dentro. Debe haber un balconcillo. Tiene color dorado, pero porque se recortó en esta casa. Este balcón, pues vamos a cambiar el baño. Es así, era para los músicos.